Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ay, bueno, tranquilita, vamos, sin chillar tanto. Que cuando te lo hacían no te quejabas, ¿no? No me aten, por favor, no quiero estar atada. Yo te voy a decir cómo son las cosas, vos te vas a quedar calladita porque te duermo toda. Basta. La violencia obstétrica es el maltrato hacia la mujer antes, durante y después del embarazo ejercido por el personal médico de hospitales públicos y privados. Las cesáreas sin justificación médica, comentarios irónicos, burlas, suministro de medicación innecesaria, es violencia. Denuncia. Llama al 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación. Vos tenés derechos. Este fue un aporte de los alumnos de tercer año de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social orientada al desarrollo local para la práctica profesionalizante 3 del Instituto Superior de Arte y Comunicación. Bueno, escuchábamos allí un spot hecho por estudiantes de la carrera de Comunicación Social de acá de un Instituto Superior de Arte y Comunicación de acá del ISAC, en la ciudad de Catamarca, y que tenía que ver sobre la violencia obstétrica, ¿no? Y justamente con el tema tanta violencia obstétrica ha llevado a la necesidad de poner desde hace muchos años en discusión la forma de nacer, la forma de parir, la forma de dar vida que se va desarrollando. Para eso se ha logrado una ley, justamente la ley del parto respetado, y a nivel mundial, cada año, para esta altura, se vive la Semana Mundial del Parto Respetado. En este caso, mi decisión, mi cuerpo, mi bebé, es el eslogan de esta Semana Mundial del Parto Respetado, y tenemos una comunicación telefónica para hablar al respecto. Desde la Asociación de Parteras Independientes estamos en comunicación con Natalia Idiart. Hola Natalia, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, acá en Catamarca con una mañanita lluviosa de interiores, no sé cómo estará allá por Buenos Aires. Acá está nublado y fresco, pero bien, por ahora no llueve, por suerte. Pero... bueno, y te pregunto así... ¿se han desarrollado desde la asociación algunas actividades o cómo lo están viviendo a la Semana del Parto Respetado ustedes? Y la verdad que nosotros estamos siendo convocadas esto por distintos medios a dar notas, algunos encuentros de otras asociaciones a los cuales también fuimos convocadas a participar, y estamos participando, o sea, de varios, nada organizado desde API, este año, pero sí estando presentes en distintos lugares. Bien, ¿y cuál es la actualidad en materia institucional con respecto al parto humanizado? Mira, con respecto a lo que es institucional, por lo menos acá en Buenos Aires está como bastante, digamos, los profesionales ya se están acostumbrando a recibir los plan de parto. ¿Sí? Uh-huh. Esto implica que las familias llevan por escrito qué quieren que suceda y qué no en el momento de nacimiento, y sobre todo para el recién nacido, ¿no? Porque mejor a lo largo de los encuentros prenatales les da la chance y la posibilidad de hablar de qué quieren que suceda y qué no. Pero en lo que está sucediendo hoy en día acá en Buenos Aires es esto, ¿no? Como que cada vez es más habitual el buen recibimiento por parte de los profesionales de los plan de parto que llevan las familias, ¿no? Que se informan y que toman una decisión en cuanto a la salud de ellos y a la de sus hijos. Esto, digamos, que se esté dando ahora, ¿tiene que ver con la puesta en vigencia, en funcionamiento efectivo de la ley de parto respetado? ¿O también con que, bueno, estos últimos años se ha ido ampliando quizás la información, lo que ha ido haciendo también que se pierdan miedos por un lado en torno al parto, que llegó en un momento a considerarse casi una cuestión de enfermedad, el tener que ir a dar a luz? Parecía que una mujer estaba enferma cuando iba a ser justamente uno de los hechos más hermosos, que es dar la vida. y también digo, la información esta que ha podido multiplicarse, que hace que hoy la gente tome otros recaudos ante la violencia obstétrica y que pueda hacer valer estos derechos, o por qué pensás que se está dando por allí esto, por lo menos en Buenos Aires, no sé, en el resto del país, seguramente es diferente, ¿no? Yo creo que es un conjunto de cosas, pero sí es real el acceso a la información, el que todos los años se esté hablando. A ver, cuando esto arrancó, a ver, no quiero mentir, hace 10 años, eran cuántas personas que hacían algo por la semana del parto respetado, cuántas notas se daban por el parto respetado, ¿no? O sea, como que el hecho de que cada vez sean más las personas involucradas, cada vez haya más información circulando, hace que el cambio se dé, y el cambio es de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, cada vez hay más mujeres que se preocupan, que buscan información, que entienden, o sea, que todos estamos a la merced de poder sufrir violencia obstétrica, ¿no? Que se está generando un poco esa conciencia, ¿no? Como que es algo que lamentablemente es más común de lo que se cree. Toda esa conciencia creo que hace el cambio. Obviamente que ayuda que ya esté reglamentada la ley, pero en realidad la ley está hace 11 años, va a cumplir este año, sin reglamentar, y aún así era como nuestra pancarta, ¿no? Nuestra voz era esa ley, por más que estuviese sin reglamentar. Tengo una pregunta. Obviamente que la reglamentación da otro marco, pero la información creo que fue lo fundamental. Natalia, ¿cuál es el rol de las parteras en la posibilidad de tener un parto respetado? ¿En qué ámbito? Y bueno, justamente eso, a eso apuntaba. Las instituciones plantean un escenario más limitado en cuanto a mi mirada personal respecto de la posibilidad de tener un parto o un nacimiento respetado. Y también todos conocemos que existe la posibilidad de tener partos domiciliarios. Sí, así es. Y también sé que las parteras se pueden desempeñar en los dos ámbitos. Conozco más parteras que prefieren el parto domiciliario, pero también tienen su rol, y en el pasado lo tenían con mucho más fuerza en las instituciones, hoy no tanto, pero sí me parece interesante que nos puedas contar cómo puede colaborar, apoyar, acompañar una partera a una mujer, a una familia que está esperando un nacimiento, y cómo puede servir de puente, digamos, con esa conexión que hace falta para poder vivir respetuosamente la llegada de una vida a una familia. Mira, por empezar, lo primero que puede llegarse de esa partera es brindar información. Información de la ley, que implica qué son las decisiones informadas, sea el ámbito que sea el nacimiento. El hablar mucho con, el entender qué es lo que busca esa mujer para el nacimiento de su hijo, y en realidad en ese momento la partera pasa a ser la guardiana de ese proceso, de que eso sea como esa familia quiere, ¿no? Como poder, porque es muy difícil también para los padres, en ese momento están como, o sea, con los tapones de punta, esperando de que todo sea como realmente planificaron y que no suceda nada fuera del lugar. Entonces, como que en realidad el rol de la partera en ese momento es, en toda la previa, hablar, informar, generar un vínculo de confianza, informarlos, ayudarlos a que tomen decisiones informadas, y en el momento del nacimiento pasar a ser la guardiana de que todo lo que estuvieron hablando y planificando se cumpla. Creo que ese sería el rol fundamental de la partera, donde sea, ¿no? O sea, ya sea institución pública, institución privada, en parto domiciliario, o sea, donde sea, creo que ese es el rol fundamental. Poder dar las herramientas para, ¿no? Y en ámbitos en donde a lo mejor se complica un poco, entonces ahí ser como la abogada, ¿no? Defender a esas familias ante pequeñas situaciones que pueden ir surgiendo, ¿no? Tenemos la habilidad de estar en esa situación y de manejar la situación, porque la realidad es, o sea, los médicos llegan a último momento. Entonces, sí, tenemos la posibilidad y la oportunidad de poder hacer en pos de las decisiones de esas familias, ya sea organizando los tiempos, no sé, hemos hecho tantas cosas, cuando buscamos otra manera de que se resuelvan, de pedir tiempos, de pedir a los anestesistas que esperen, de que no vengan, o sea, como es. Tenemos un montón de posibilidades las parteras, pero también es eso, o sea, ¿de qué lado está la partera? Si es una partera que está al servicio del médico, pues una partera que no perdió su rol y está al servicio de la familia, ¿no? Entonces ahí también hay como un abismo que se abre en cuanto al rol de la partera. Seguro. Natalia, con respecto a la accesibilidad a tener un parto respetado, digo, en esta posibilidad que se por lo menos en Buenos Aires señalaba Seda, que se ha ampliado quizás el trato respetado hacia las mujeres y las familias que llegan a dar a luz, ¿se ve de igual modo sin importar las clases sociales de donde provienen esas mamás o por allí la falta de información en algunos sectores por allí históricamente vulnerados de nuestra sociedad hace que no sean las mismas condiciones para por allí las mamás que tienen acceso a la información y mamás que quizás no tienen tanto acceso a este tipo de información sobre sus derechos al momento de parir? Sí, lamentablemente lo que planteas es real. Es fundamental la información. Hay instituciones públicas que dependiendo cómo vaya la familia plantado, se atienden de una manera o los atienden de otra. Y eso lo hemos visto, o sea, suceder ante nuestros ojos, ¿no? O sea, cuando una familia va plantada con información, la asistencia que recibe es muy distinta a la que va sin tener idea de nada. O sea, te podría llegar a decir que hasta ni siquiera el padre puede llegar a pasar, a acompañar. En otras circunstancias pasa aún siendo una cesárea. Es real. Hay situaciones que son muy vulnerables y también desde los profesionales de salud, ¿no? O sea, la ley habla de derechos de los padres y nacimientos, pero también hay obligaciones de los profesionales. Y precisamente como profesionales de la salud, nuestra obligación es informar. Y una de las cosas que tenemos que informar es de esta ley. Es fundamental, ¿no? Y que eso es lo que no sucede. O sea, los profesionales no informan porque todavía manejamos, o sea, se maneja en el sistema de salud un modelo hegemónico bien patriarcal, preponderante, y que eso es el origen de todo. Por más que hoy en día, sí, hay más profesionales que están dando su granito de arena para que la situación cambie, pero eso sigue sucediendo. Y si a las familias no se les informa sobre sus derechos, llegan con nada de dónde agarrarse, ampararse, nada. Uh-huh. Es real. Está bueno. Bueno, Natalia, la verdad que es un tema muy muy lindo. Me toca ser papá de haber vivido un parto respetado y haber vivido violencia obstétrica también en los dos partos de mis hijos. Así que, bueno, es un tema que no deja de ser interesante. Por allí esto, que la gente, que quien está escuchando pueda conocer de que decir, hablar de parto respetado, hablar de parto humanizado, no se está hablando del parto sin ningún tipo de cuidado, una cuestión, bueno, puramente natural, donde no hay conciencia de la importancia del cuidado que tiene que tener la mamá, que tiene que tener el bebé, sino que todo lo contrario, que el cuidado está puesto desde la relación humana básica al momento de elegir la forma, elegir el lugar y elegir el con quién traer esa vida, ¿no? Así es. Sí. Es conciencia pura y eso no quita una buena asistencia. Es así, es fundamental, tal cual. Muchísimas gracias, Natalia Cantero. Natalia Iriarte. Acabamos de entrevistar a otra Natalia, así que te pido mil disculpas. No, todo bien. En este caso, Natalia es una de las guardianas de los partos respetados. Así muchas gracias por tu comunicación. No, a ustedes. Hasta luego, gracias. Bueno. Me quedé con ganas de compartir con la audiencia del Enredando, pero también particularmente para la gente de acá de Catamarca, que acá en la maternidad provincial de Catamarca existen salas de parto respetado que se pueden pedir, que cualquier persona tiene derecho a utilizarlas, y que lo que dice Natalia Idiart es completamente cierto, todo depende de cómo uno se pare, exija, demande y pida que sean respetados sus derechos a tener a un parto y un nacimiento respetado. Y algo que dijo al principio que por ahí quedó como perdido, esta cuestión de que ampara la ley, de poder tener un propio relato o pretensión por escrito, asentado, de cómo uno quiere tener, cómo una quiere tener su propio parto. Uh-huh. Propongo que lo sigamos trabajando al tema en próximos Enredandos. Es un tema muy, muy lindo, la verdad que es eso, quienes nos toca ser padres y haber tenido la posibilidad de compartir con nuestra compañera ese momento, de las dos formas, habiendo vivido en una oportunidad la violencia obstétrica, habiendo sido testigo de que aún con información y aún parados con un montón de derechos, uno se sigue, porque son momentos que, bueno, uno los nervios, la ansiedad, sí, la emoción, te juegan muchas veces mala pasada y a veces uno pierde cierto nivel de razón en ese momento, y por allí cuando después analizas la situación te encontrás con un montón de situaciones que no deberían haberse dado, pero se dieron por esta naturalidad de la cuestión clínica o de la cuestión médica el que rodea médico, el parto. El saber médico por encima del saber de los propios cuerpos, de lo que tanto nos han alejado durante siglos. Así que de a poquito lo vamos a ir recuperando. Y bueno, y en esta Semana Mundial del Parto Respetado, mi decisión, mi cuerpo, mi bebé, qué mejor que tirar un mensaje de que la gente se informe, que la gente se acerque a conocer esto, y que quienes vayan a ser mamás, quienes vayan a ser papás, lleguen sabiendo todo lo que pueden hacer valer como derecho, y que verdaderamente les va a hacer vivir ese momento en la mayor plenitud, como lo es y como lo debe ser, que es el momento de traer un hijo, una hija a este mundo. Así es. Vamos con música. Faltan 4 minutos para las 11 de la mañana. Hoy ya no soy yo.